Este programa es presentado por HelloCanarias.es. De todo en un solo lugar. HelloCanarias.es. Ahora en España, umbralweb.com. Los especialistas en marketing digital a tu alcance. Páginas web, aplicaciones móviles, tiendas virtuales y redes sociales. Llama ahora al 671-349-679. umbralweb.com. Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. Equivoca quien sostiene que son siete nuestras islas y se olvida de que hay otra. La que forman los canarios que siguieron la llamada de la América remota. Otra isla de nostalgia en la inmensa exuberancia de esa tierra generosa. Donde viven y se afanan, donde muere y donde ama tanta gente compatriota. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. La folía se mezcló con el joropo, el polo margariteño, el golpe y los pasajes. Y el sancocho se encontró con un hermano y se han cogido de la mano. Gofio, mondongo y montaje. Y hasta el timbre se confunde con el cuatro cuando mi canción te evoca. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Donde vive y se afana, donde muere y donde ama tanta gente compatriota. Bienvenidos a Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza. Le acompañamos en la realización técnica a Gemma Linares y quien les habla, Jean-Pierre Mariani Ruiz, todos bajo la dirección de Narciso Ramos. Donde vive y se afana, donde muere y donde ama tanta gente compatriota. Transmitimos por ICODEM DAUTE 91.4 FM desde ICOD de los Vinos en el noroeste de Tenerife, en simultáneo con MDQ Radio 103.3 FM en el sur de la isla y Visión Agropecuaria VAR 102.9 FM en Acarigua, Portuguesa, y Café Digital 95.5 FM en Barquisimeto, Estado Lara, del Circuito FM Center en Venezuela. Con el cuatro, cuando mi canción te evoca. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Hoy escucharemos la historia de la procesión de la Virgen de la Divina Pastora, por celebrarse este 14 de enero pasado, su procesión emblemática en Barquisimeto, en el estado Lara. También tendremos en directo al comunicador social venezolano y Premio Regional de Periodismo Agrícola 2020, Gilberto Esteban Grillet, quien nos informará sobre las noticias y actividades agropecuarias y alimentarias en Venezuela. También contaremos con un audio de nuestro amigo Dimitris Díaz, presidente de la Asociación Cultural Canarias Canta, quien nos informará de las actividades de inicio de año que hace esta importante asociación. Haremos un recorrido por el estado Mérida de Venezuela con Ana Escalona, nuestra guía turística, y escucharemos el resumen de las noticias más destacadas de Venezuela en la voz de nuestro compañero José Francisco González. Ahora escucharemos el tema Siete Rosas con Chango Melián y los Huracheros. Identificamos la estación y volvemos con más de Conexión Canarias-Venezuela, Dos Pueblos, Una Esperanza, por Icoden Daute 91.4 FM para el mundo. Siete islas tengo de esmeralda y oro, que como un tesoro vigila un volcán. Y un rumor de brisa, del Teide y de palmas, dieron a mi alma su canción de amor. Paraíso, tras de la costa bravía, que como gala Dios poner en la tierra mía, poner en la tierra mía, que como gala Dios quiso poner en la tierra mía. Canarias florida, llevo siete rosas, fragantes y hermosas, en mi corazón. Y un rumor de brisa, del Teide y de palma, de amor. Tierra mía, de mi padre aprendí yo el canto de las folías, de mi madre el arroró, de mi madre el Icoden Daute Radio, FM 91.4. El Área de Innovación del Cabildo de Tenerife informa. Continúan las obras en los ramales de acceso desde las infraestructuras del Anillo Insular de Telecomunicaciones hasta las capitales de los diferentes municipios. Para más información, visita tenerifeinnova.es. Cabildo de Tenerife. Puedes liarlo con tus manos, vaporizarlo, calentarlo en un dispositivo cool, saborearlo en una cachimba. O puedes... Que no te engañen. El tabaco ata y te mata, en todas sus formas. Gobierno de España. Carlos, empresario de energías renovables. Es muy difícil que una sociedad se desarrolle sin disponer de una energía barata. Si además es limpia, pues maravilloso, ¿no? Impulso para una Canaria sostenible. 1.660 millones hasta 2023. Canarias tiene un plan. Gobierno de Canarias. Has matado a tu mejor amiga. Has matado a tu mejor amiga. Has matado a tu mejor amiga. Has matado a tu mejor amiga. Has matado a tu mejor amiga. Has matado a tu mejor amiga. Has matado a tu mejor amiga. Has matado a tu mejor amiga. Has matado a tu mejor amiga. Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones. transparenciacanarias.org. Mi proyecto, que mi nieto me nombre superabuela. Son Pilar y Concha, y una de ellas tiene depresión. Pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. Si eres mayor de 65 años y quieres aprender a sacarle todo el partido a tu teléfono móvil o tablet, ahora es el momento con el proyecto Mayores en Red. La Asociación Factoría Social tiene en marcha este proyecto que trabaja para ayudar a las personas mayores con las nuevas tecnologías. No lo dudes, ponte en contacto con Factoría Social en el teléfono 623-046-726 y te ayudarán. Proyecto subvencionado por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Derechos Sociales. Recuerda, llama al 623-046-726. Coden Daute Radio, la primera radio generalista del noroeste de Tenerife, en tu dial, 91.4. Conexión Canarias, Venezuela, dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. Amigos, volvemos con Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza. Por Icoden Daute, 91.4 FM, desde Icod de los Vinos, en el noroeste de Tenerife, Islas Canarias. A continuación, viajaremos al estado Mérida, en Venezuela, con nuestra compañera Ana Escalona, que ha preparado este micro y la música de fondo del tema Mujer Merideña, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Escuchemos. Buenas noches, queridos oyentes del programa Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza. Soy Ana Escalona y el día de hoy haremos un viaje para conocer algunas de las bellezas del estado Mérida en Venezuela. Antes de iniciar, vamos a imaginar que nuestro día está apenas comenzando, que nos despertamos por la mañana con un delicioso chocolate caliente, un típico clima de montaña y una vista maravillosa que nos inspira a emprender un viaje. Nuestro primer destino es la encantadora ciudad de Mérida, un lugar rodeado de imponentes montañas, parques temáticos con un sinfín de actividades y una ciudad ideal para los estudiantes, ya que se encuentra una de las universidades más tradicionales del país y la segunda en antigüedad, la Universidad de los Andes. Hacemos una parada para realizar la primera de muchas aventuras del día. No puedes irte de Mérida sin antes conocer el teleférico más alto y el segundo más largo del mundo. Este va desde la ciudad de Mérida hasta la cima del Pico Espejo, de 4.765 metros sobre el nivel del mar. Al llegar a esta estación podremos ver las hermosas montañas de la cordillera de los Andes venezolanos y unos paisajes sin igual. Además, si quieres aprovechar la oportunidad de conocer la nieve de Venezuela, te aconsejo que hagas este recorrido entre los meses de junio y septiembre, que son las épocas de nevadas. Así podrás disfrutar de una vista increíble desde la altura del Pico Espejo y tomar un montón de fotografías hermosas. Y oye, si eres de aquellas personas que les encantan las alturas, la adrenalina, la emoción, tengo la opción perfecta para ti. Volar de parapente en Tierra Negra. ¡Wow! Realmente una experiencia inolvidable, donde tendrás la oportunidad de ver nuestros bellísimos paisajes mientras realizas una gran aventura, e incluso lo que podría ser tu sueño, volar. Luego de un encantador paseo en teleférico y de un increíble vuelo en parapente, nos dirigimos a hacer una actividad un poco más tranquila, como conocer el Pico El Águila, un monumento que se encuentra a la mayor altura de la carretera transandina. Para llegar allá, hacemos un recorrido en carro por el páramo merideño, donde se pueden observar múltiples especies de frailejón, una planta exclusiva de la cordillera de los Andes. También en el páramo podemos encontrar hoteles y cabañas muy acogedoras para pasar unos días en las montañas. Y nada mejor que parar a comer en el páramo. Aquí hacemos una pausa para deleitarnos con los platos típicos del estado Mérida. Entre sus especialidades tenemos las variables maneras de preparar las truchas. E incluso hay restaurantes donde puedes pescar la tuya si así lo deseas. Y si lo que buscas es una opción un poco diferente, tenemos para ti el lomo de cerdo en ron, un platillo emblemático que muestra el buen sazón andino para chuparse los dedos. Y no podemos olvidarnos de la famosísima pizca andina, un caldo con papas, leche, queso y otras especias. Y aquí un secreto: para la pizca andina perfecta debes añadirle el cilantro finamente picado al momento de servirla, para sentir un aroma y sabor insuperable. Este platillo es ideal para el desayuno y algunos la consideran milagrosa para aliviar el ratón, como le decimos a la resaca en Venezuela. Luego de un descanso probando la deliciosa comida típica del estado Mérida, seguimos nuestro tour y llegamos al Pico El Águila, donde no te olvides de comer unas ricas fresas con crema y de probar el famoso calentadito, una bebida a base de aguardiente, canela y especias, que se toma caliente y se usa como energético para soportar las alturas en el páramo. Ahora volvemos a la ciudad de Mérida para conocer la heladería Coromoto, ganadora del récord Guinness por poseer 860 sabores. Aquí podrás probar helados que nunca pensaste que existirían. Ahora que ha oscurecido, tendremos la oportunidad de visitar el observatorio, un lugar mágico y especial para los fanáticos de la astronomía y perfecto para finalizar nuestro viaje. Espero que les haya gustado, les ha hablado su guía Ana Escalona y volvemos al estudio con nuestro compañero Jean-Pierre Mariani. Amigos, escuchábamos ese extraordinario audio, micro de Mérida, con ese fondo de Mujer Merideña, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Venezuela, mejor acompañante de la voz de Ana Escalona. Bueno, le damos la bienvenida, ya estamos ya en línea, le vamos a dar la bienvenida a Gilberto Esteva Grillet. Gilberto Esteva Grillet, Premio Regional de Periodismo Agrícola en Venezuela, comunicador social de larga y dilatada trayectoria en los medios tanto impresos, digitales, radiales y televisivos. Director del periódico Visión Agropecuaria y de la única radio temática agrícola de Venezuela, que se escucha a lo largo y ancho de todo el país a través de una red de radios colaboradoras que retransmiten los programas Una Verdadera Hazaña en un país muy golpeado por la crisis económica y social que hoy se vive. Adelante, Gilberto, estás en línea. Muchas gracias y muy buenas tardes a tu audiencia, amigo, socio, colega, hermano, Jean-Pierre Mariani Ruiz. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la gente allá en...? Bueno, aquí escuchando las noticias de Venezuela, y tú sabes que uno siempre tiene el corazoncito allá, ¿no? Claro, claro que sí. Claro Bueno, y coméntame, tú tienes información muy importante acerca de la situación del campo venezolano, y ¿sí? Bueno, y todo lo que tiene que ver alrededor de esto, ¿no? Que son muchas sí. Bueno, te doy la palabra, bienvenido. Gracias, Jean-Pierre, gracias y gracias y saludo a tu audiencia, a toda la gente de 94.1 FM y Coden Daute allá en Cod de los Vinos, en la isla de Tenerife. También sé que estamos transmitiendo por otras emisoras, 95.5 KFE Digital en Barquisimeto. Bien, el campo venezolano se ha visto golpeado desde hace unos cuantos años atrás, así como la economía, que ha sido también de alguna manera, bueno, no de alguna manera, mal manejada por las políticas agropecuarias o agrícolas de los gobiernos pues, que nos han mandado en estos últimos 20 años, no dándole la importancia que el campo tiene como productor de alimentos. El problema más grave en estos momentos es la escasez y la falta casi completa del combustible gasoil o el diésel, que es con lo que se mueven la mayoría de la maquinaria que está en el campo, los tractores, las cosechadoras, las sembradoras, los pozos, las bombas de agua de los pozos de agua para riego. Y esto complica también porque el mismo transporte que el productor agropecuario, el agricultor o el ganadero utiliza para sacar sus cosechas, para llevarlas a la ciudad, o la materia prima para que sea transformada, empaquetada, clasificada y convertida pues en alimento que va a llegar a la mesa de la familia venezolana, pues está complicada la cosa. En el sector azucarero, por ejemplo, en la Asociación de Cañicultores de Venezuela, FESOCA, el presidente asevera que se encuentran en incertidumbre debido a que no saben tampoco si van a tener suficiente acceso al combustible para cubrir lo que es la zafra, que es el corte de la caña, que debería haber comenzado en el primero de diciembre y a estas alturas pues no se ha realizado ni el 20% de lo que se debe realizar. El representante de esta asociación cataloga la problemática como trágica, puesto que los ingresos de muchas familias están en riesgo. Esto afecta muchísimo porque este sector mueve mucho la economía en las zonas regionales donde están ubicados los sectores azucareros y sobre todo los centrales azucareros, que son grandes factorías que emplean a mucha gente directa e indirectamente. Esto estamos hablando... Estamos hablando de estado Yaracuy, Lara hacia el oeste. Correcto. De Lara, correcto. Yaracuy, Lara, Portuguesa, que es donde se encuentran los cuatro principales y los más importantes centrales azucareros. En Venezuela hay 16 centrales azucareros, 10 son del gobierno y 6 funcionan. ¿Y de el esos complejo? 10 del gobierno, 8 no funcionan desde el año pasado. Pero hay un complejo grandísimo en el sur, en el suroeste. En Barinas. En Barinas, sí. Sí, esto fue una maquinaria usada de la República de Cuba, que después de muchos años, eso fue en el año 2003, hasta el 2006, 2007, que lo inauguraron, pero es un central que no ha molido más de 2 toneladas de caña de azúcar. ¿Y la capacidad de molienda que tiene ese centro beneficiario? No te sabría decir en estos momentos porque eso no ha arrancado. Pero decían que iba a cubrir un 70-80% de la demanda nacional y luego podrían inclusive hasta exportar. Bueno, para hacer un resumen, Venezuela pudo casi suplir el 80% de su consumo de azúcar solamente en el año 2006, donde sí hubo realmente un convenio. El gobierno apoyó al sector azucarero con créditos, con políticas amables, ¿verdad?, para que el sector azucarero pudiese sembrar, cosechar, zafrar a tiempo, ¿verdad?, con los abonos, los insumos, los fertilizantes, todo la serie de implementos, la maquinaria para que los nucleros pudiesen cortar la caña a tiempo y los centrales también en funcionamiento, haciéndole un mantenimiento preventivo, que es lo que hacen los centrales cuando no están trabajando. La zafra es una sola vez al año, se zafra de diciembre a marzo o abril, básicamente. O sea que el cañicultor es un agricultor que recibe un pago una sola vez al año, básicamente. Claro, hay unos subproductos que son la melaza, la cachaza. En Venezuela no se produce otra cosa. En Colombia producen de la caña de azúcar, sacan papel, se saca mucho papelón. De la melaza se produce el alcohol para el ron, para las bebidas espirituosas. Se produce también alcohol isopropílico, alcohol de uso hospitalario, o sea, alcohol al 100%. Pero esto no está, como decir, la industria azucarera no está integrada completamente para que estos recursos o estos subproductos sean rentables o regresados como beneficios al cañicultor. Entonces, en estos momentos hay escasez de combustible, hay unos centrales azucareros que no han arrancado porque no hay combustible, pues, para las calderas, para todo el aparataje que tiene un central azucarero. Ellos han calculado lo que significa la agroindustria. Se requieren entre 8 y 10 gandolas diarias, ¿verdad? Que serían unos 400.000 litros de gasoil al día. Llevarían ambos, entre la agroindustria y los que están cortando la caña, 600.000 litros de gasoil al día. Y faltan aproximadamente unos 90 días para que termine la zafra. O sea, podemos multiplicar y entonces estamos hablando ya de millones de litro de gasol. La zafra en algunos lugares puede llevarse 120 días, otros 150. O sea, necesitan un volumen muy importante de combustible para mantener día y noche, porque son industrias que cuando arrancan no paran, ¿verdad? Incluso la zafra, hasta zafran de noche. Eso por la parte de lo que es el sector azucarero. Si nos vamos a otro sector, que es el ganadero, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela también considera que la falta de diésel es, en este momento, el principal problema que enfrenta este gremio. El presidente de la Federación, Armando Chacín, asegura que el gremio hace grandes esfuerzos para seguir produciendo, pero que es necesario contar con el apoyo de las autoridades porque es el gobierno el que tiene en sus manos el manejo de este insumo, como es el combustible. No, y, estamos, perdón, entrando en verano. La parte del combustible, dime, tiene que ver con también el transporte de los insumos, ¿no? Por eso es que es tan importante, es básico. Claro, claro, sí, claro. Pero hay gente que se puede preguntar, no, es que el problema no es nada más combustible, es insumo, ¿no? Pero es que puede haber insumo, pero que no los hay. No hay quien lo transporte, o sea, hay el transporte, pero no hay entonces el combustible para transportarlo. Sí, exactamente. Entonces, básicamente es lo más importante, el problema más grave, ¿verdad? Porque después vienen los otros, después viene la inflación, viene el costo de la maquinaria, el costo de los repuestos y las reparaciones. En Venezuela todo hoy en día se paga en dólares. De inflación, ¿verdad? En el mismo dólar. O sea. Exacto, estamos en hiperinflación desde hace 3 años y la hiperinflación, según los números del Banco Central de Venezuela y los las comisiones de economía de la Asamblea Nacional, que acaba de dejar la oposición para el gobierno, hablan de un 2000%. Es la inflación más alta del mundo. En eso sí somos potencia nosotros. Y el presidente de los ganaderos reitera, pues, que el consumo del venezolano, es decir, el consumo de carne, ¿verdad?, ha caído considerablemente por debajo del poder adquisitivo, por lo que se plantean incluir productos nacionales como lácteos en los programas sociales que el gobierno tiene para entregar comida en precios sumamente bajos, que es la famosa bolsa del CLAP, que es una especie de racionamiento que tiene el pueblo venezolano por parte del gobierno, para incluir esos lácteos como una manera de que los niños puedan obtener la proteína que necesitan. Sí, otra la situación del deterioro del salario, que ha sido brutal. Sí, la gente, si aquí tenemos no, unos minutitos no para o menos para, sí, bueno, para hablar para de la situación de algo positivo. Por claro, lo menos. La realidad y la esperanza, que es nuestro, okay, la esencia del programa. Okay. ¿No? Hay unos ensayos de unas nuevas variedades de girasol. ¿Te acuerdas? Ves las fotos de los campos de Turén, de Turés de Turén, de la familia tuya. Pues tuvo tu papá, sí, tuvo una arrocera y unas cuestiones ligadas a la agroindustria. Los campos de Turén tan hermosos cuando viene la cosecha de girasoles. Los araguanés, y nunca olvidaré los araguanés a orilla de carretera. El árbol nacional de Venezuela, las flores amarillas. Bueno, los campos de Portuguesa, específicamente la colonia agrícola de Turén, que también es conocida y fue conocida como el granero de Venezuela, volverán a ver florecer los girasoles, pero esta vez a través de un ensayo para una prueba de nuevas variedades que toma en cuenta densidades de siembra, dosis de fertilización. Hay una empresa que a través de la Asociación de Productores Independientes, PAI, que también es miembro de la Asociación de Productores Agropecuarios FEDEAGRO, indica que no existen siembras comerciales, sino que son unas pruebas de una empresa argentina con unas semillas Advanta y Nuset, que los agricultores de Venezuela, ellos mismos se denominan tercos del campo, porque planifican quizás para el próximo norte verano, si existe el combustible necesario, hacer una nueva siembra de girasol. Y dice el líder de estos agricultores, si estamos vivos económicamente para el próximo verano, es posible que exista una siembra de girasol. El girasol ha tenido muchos altibajos con un primer arranque a finales de los años 80. Se llegaron a sembrar hasta 90.000, 100.000 hectáreas, y el segundo auge fue hace 10 años, pero volvió a caer por malas políticas de comercialización. En general, pues, Una luz al final del túnel, ¿no? Por lo menos. Sí. El sector agroalimentario, como todo, requiere una planificación para generar competencia, ofertar productos venezolanos en los mercados internacionales. Nosotros en este momento desde Venezuela estamos exportando algo de piña, cacao, conocido en todo el mundo como uno de los mejores. También exportamos ron, algunas frutas tropicales, pues, como y especias en algún rubro, pero es mínimo en comparación con lo que pudiésemos hacer. Tenemos más de 6 millones de hectáreas expropiadas por el gobierno y que pudiesen hacer. Es decir, en Venezuela existe la tierra, existe el clima que nos favorece por ser una nación caribeña, la infraestructura, aunque un poco avencijada, ¿verdad? O sea, vieja, pero la posibilidad y la mano de obra, el conocimiento y la entereza de los productores venezolanos, que son como los médicos contra el COVID, héroes, ¿verdad? Héroes anónimos, los que se despiertan con el sol y hacen producir la tierra para que tengamos alimento en la mesa todos los venezolanos. Bueno, amigo, gracias de verdad por esa participación, Gilberto. Y vamos en las próximas ediciones a tocar otros temas que estoy seguro que tú nos abrirás un poquito la perspectiva y podrán nuestros oyentes de aquí y de allá conocer y algunos recordar también, porque hay muchos de los canarios que están acá que estuvieron allá en Venezuela y estuvieron en el sector agropecuario, agrícola, alimentario y obviamente conocen bastante. Pero bueno, uno refresca la información, ¿no? Gracias y bueno, te dejo las palabras finales. Un recordatorio a un canario que estuvo aquí en Venezuela, que fue muy afecto a nuestra familia, sobre todo al señor Luis Onzaín. Sí, señor Luis, claro, por supuesto, bueno, presidente del Club Promotor del Club Canario Venezolano, sí, en claro. Acarigua, en Portuguesa, y una maravillosa persona. Así es. Y tomado, pues, adoptado por la novena isla. Así es. Bueno, muchas gracias, Gilberto, por tu participación. Gracias, y bueno, Jean-Pierre. Saludos, un abrazo y bueno, saludos a toda la gente de Visión Agropecuaria VAR 102.9 FM en Acarigua, Estado Portuguesa, Venezuela. Bien, amigos, vamos ahora a escuchar a la Grey Larense con la agrupación Venezuela de Luz. Identificamos la estación y volvemos con la parte final de Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza. Señora, divina flor de manantial, luz y corola magistral, néctar de aroma, divinísima pastora. La muchedumbre que te adora, te sigue fiel, reina y señora, por recibir tu bendición, dulce patrona. Ahí viene la pastorcita tan bonita, IDR, haciendo radio contigo desde el otoño de 2006. Apuesta por los productos locales y apoya el trabajo de los agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas de Icod de los Vinos. De la huerta a tu mesa. La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Icod te invita a comprar los mejores productos de nuestra tierra. Compra calidad. Compra en Icod de los Vinos. Factoría Social, con el proyecto Mayores en Red, ayuda a regularizar a las asociaciones de mayores de Tenerife. Si tienes responsabilidad en una asociación de mayores y necesitas ayuda para actualizar el registro, uso del certificado digital o presentación de documentos, llama al 623-046-726 y pide cita. En Factoría Social te ayudarán a ponerte al día. Proyecto subvencionado por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Derechos Sociales. Recuerda, 623-046-726. Icod en Daute Radio, FM 91.4. Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. Volvemos, amigos, con Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza, por Coden Daute 91.4 FM, la emisora generalista del noroeste de Tenerife. Amigos, como les mencionamos en la introducción del programa, escuchemos a continuación la historia de la procesión de la Virgen de la Divina Pastora, ya que cada 14 de enero se celebra una multitudinaria peregrinación mariana que es considerada la tercera más grande a nivel mundial. Solo es superada por la que se hace con la Virgen de Guadalupe en México y la Virgen de Fátima en Portugal. Sin embargo, tiene un toque auténtico, y es que la imagen de la Virgen sí sale de su templo y recorre en buena parte de la ciudad. Por lo tanto, se puede decir que es la procesión mariana más grande del mundo en lo que respecta a nivel de asistencia. Escuchemos este micro facilitado por el diario El Impulso de Barquisimeto. Cada 14 de enero, el Estado Lara se convierte en el epicentro de una de las manifestaciones de fe mariana más importante de Latinoamérica y el mundo. por la multitudinaria procesión de la Divina Pastora. Año a año, miles de feligreses acuden al santuario de Santa Rosa, su morada, para verla de cerca, orar bajo la sombra de su manto y expresar su amor. Cada vez son más las personas que acuden para presentar a sus hijos ante su patrona. Otros, con lágrimas de emoción y nostalgia, se resguardan en silencio frente a la imagen. Otros aprovechan su cercanía para tocarla y ofrecer sus oraciones. Este año, celebramos la visita 158 de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto. Pero esta historia comenzó en España, específicamente en Sevilla, cuando un cura logró ver y detallar la imagen en sus sueños. La historia de la pastora en nuestro país comienza cuando un párroco de la iglesia de Santa Rosa le encomendó a un escultor la imagen de la Inmaculada Concepción, y sorpresivamente llegó la escultura de la Divina Pastora a Santa Rosa. El sacerdote quiso devolverla a España, pero fue imposible. La escultura se hizo excesivamente pesada y sin poder levantarla decidieron dejarla. Debido a este hecho, la población dedujo que indicaba que la Virgen quería permanecer en el pueblo. En 1855 ocurrió un milagro que consolidó a la Divina Pastora como la patrona sentimental de nuestro estado Lara, pues ese año se propagó una epidemia de cólera en todo el país. Cientos de personas y muchas familias larenses sufrieron las consecuencias de la enfermedad. Las víctimas desesperadas le pedían a la pastora que los salvara de ese mal, y al complicarse la situación, un sacerdote de la iglesia Concepción, llamado José Macario Yepes, le pidió a la Virgen que acabara con el virus, y él sería la última persona en sufrir la enfermedad. Hay varios relatos que indican que ese mismo día Yepes murió, y la enfermedad abandonó la ciudad. Sin embargo, la versión más acertada indica que 2 meses después murió el sacerdote. En memoria a este milagro, cada 14 de enero, la Divina Pastora recorre las calles de Barquisimeto. Un mar de fe la acompaña durante aproximadamente 7 horas. Este día, los barquisimetanos paralizan la ciudad para ser parte de la visita. Durante el recorrido de casi 7.5 kilómetros, millones de personas acompañan a la imagen. Entre ellos, devotos de todos los rincones del país y de la misma forma, personas de otros lugares del mundo. Muchos son los homenajes que se le rinde a la pastorcita durante todo el recorrido, que inicia con la salida del pueblo de Santa Rosa, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, y toma la conocida Avenida Lara. Su próxima parada será la emblemática Plaza Macario Yepes, momento estelar, pues la centenaria orquesta La Pequeña Mavare le ofrece a la pastora de almas lo mejor de su repertorio y se realiza una misa con las autoridades eclesiásticas. El recorrido de Fe Mariana se dirige a la Avenida Morán hasta llegar a la emblemática Avenida Venezuela, que se llena a lo largo y ancho de sus 10 canales. Al caer la tarde, finaliza su recorrido cuando llega a la Catedral de Barquisimeto. La Divina Pastora es recibida con aplausos, lágrimas de emoción, cantos, oraciones, música, fuegos artificiales. El día finaliza con una misa central. Cada año asisten más creyentes a esta multitudinaria peregrinación. La acompañan con devoción, fe y esperanza en todo el recorrido, para pedirle y agradecerle a la excelsa patrona por los milagros concedidos. Desde el 14 de enero hasta el Domingo de Ramos, la Virgen recorre 44 templos, hasta finalizar de nuevo en la iglesia de Santa Rosa. Virgencita, arrópanos en tu manto y haz de nosotros la mejor de tus obras. Confiamos en tu intercesión divina y tu amor de madre. Gracias al diario El Impulso de Barquisimeto por facilitarnos este material. Ahora, de inmediato, vamos a escuchar un mensaje de Dimitris Díaz, presidente de la Asociación Cultural Canarias Canta, desde Santa Cruz de Tenerife, quien tiene información importante para los venezolanos y canarios que están en Venezuela. Adelante, Dimitris. Jean-Pierre, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Les habla Dimitri Díaz y quiero enviar un saludo muy cordial a toda la gente de Conexión Canaria Venezuela, dos pueblos Una Esperanza de Icoden Dante Radio FM 91.4. Como le dije, soy Dimitri Díaz, soy el presidente de la Asociación Cultural Canarias Canta y queríamos primeramente desearles el mayor éxito en este año 2021 y que esté repleto de sueños que veamos cumplirse. Para ello, les invitamos que también hagan todo con el corazón, con esfuerzo, con buena actitud para que podamos conseguir nuestros sueños. Así, hablando de sueños, dentro de la Asociación Cultural Canarias Canta tenemos un programa social que se llama Una Nota de Cariño. Y en el último trimestre del año 2020 decidimos hacer un pequeño esfuerzo y renombramos esa actividad social y solidaria que ya tenemos varios años realizándola con el hermano pueblo de Quíbor, y lo decidimos llamar Una Tonelada de Cariño para Quíbor. Entonces hemos hecho un programa bastante amplio y ambicioso, y para ello no lo estamos haciendo solos. Tenemos apoyo de muchas personas aquí e instituciones aquí en Tenerife y también allá en Quíbor, en el estado Lara de Venezuela. Estamos trabajando conjuntamente con la escuela allá en Quíbor, con la escuela de baloncesto Esbalki, con la casa escuela de música Fares Jiménez, y también estamos trabajando y apoyando con el hogar de mayores Nuestra Señora de los Reyes, que es una institución que acoge a nuestros abuelitos canarios que están allá en Quíbor y bueno, y en toda Venezuela. Y también hemos contado con el apoyo inestimable del Consejo de Ciudadanos del municipio Jiménez, que es una organización de empresarios de allá del pueblo de Jiménez que nos están ayudando con la logística y con la distribución de todas las ayudas que llevamos para allá. Hemos organizado jornadas de salud, ¿vale? Pero lo hemos extendido mucho más allá. Ahora estamos, como le dije, estamos trabajando con la escuela de baloncesto y tenemos un programa donde hemos enviado balones, zapatillas deportivas, mallas, instrumentos para los entrenadores, en este caso para las dos entrenadoras, la profesora Tibisay Abreu y la señora Rosa también, que son las entrenadoras de los chiquillos allá en Quíbor. También, como dijimos, hemos enviado flautas dulces, instrumentos, cuerdas para guitarra, para cuatros, para la casa hogar Fares Jiménez, perdón, la casa escuela de música Fares Jiménez. Ahí contamos con el apoyo del profesor Miguel y de la profesora Farida Jiménez, que están haciendo también una labor muy bonita, llevando más allá el legado que dejó su padre, músico reconocido de Quíbor, Fares Jiménez. Y con la asociación del Consejo Ciudadano nos han servido de mucho apoyo, pero también queríamos resaltar y aprovechar este espacio para agradecer aquí en Canarias a la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, en la persona del viceconsejero Juan Rafael Zamora Padrón, que nos han hecho un apoyo tremendo con estos envíos de estas 1000 toneladas. Se han sumado ellos a apoyarnos, ¿vale? Para que llegue este mensaje y llegue este granito de arena a ese pueblo de Quíbor. No serán las últimas 1000 toneladas que enviemos, pero queríamos compartir con todos ustedes la felicidad que nos trae el llegar a buen objetivo de este programa que se llama Una Tonelada de Cariño para Quíbor. Y también los invitamos a que sean eco de esta pequeña forma como trabajamos nosotros. Somos un grupo que estamos aquí y hemos seleccionado por arraigo personal y por arraigo relacionado con la Asociación Cultural Canarias Canta del pueblo de Quíbor. Lo hemos seleccionado porque pensamos que es la forma más directa y más activa para ayudar a nuestro hermano país Venezuela. Sencillamente, si cada uno de nosotros ayudamos a nuestra comunidad más cercana allá en Venezuela, los recursos que enviemos pueden ser controlados, pueden ser supervisados y pueden llegar de la forma más efectiva y eficaz para que todas las personas lo puedan aprovechar. ¿Okay? También les invitamos, si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo por nuestras redes sociales. En Facebook somos AC Canarias Canta, o buscan en Facebook Asociación Cultural Canarias Canta. También tenemos Instagram y nuestro correo electrónico es accanariascanta@gmail.com. ¿okay? Entonces tenemos las puertas abiertas para transmitir nuestros conocimientos y nuestra experiencia ya de 5 años ayudando al pueblo de Kibor. Si alguien más quiere sumarse a nosotros o sencillamente quieren preguntarnos cómo lo hacemos, estamos a su entera disposición. Yo sé que dije los correos y los contactos, pero me imagino que los espacios de Conexión Canarias Venezuela, Dos Pueblos, Una Esperanza, estarán disponibles. Pueden contactar con Jean-Pierre o con la emisora y pidan mi teléfono o sencillamente contáctenos por las redes sociales y estaremos dispuestos a ayudar. ¿Okay? No me resta más nada que decirle que le deseamos desde la Asociación Cultural Canarias Canta el mayor de los éxitos en todos sus proyectos personales y profesionales. Se despide Dimitri Díaz, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, Dimitris, por hacernos llegar esta importante información que nos llena de esperanza en estos tiempos difíciles. Gracias en nombre de todos los mayores, los jóvenes canarios y venezolanos que reciben estas ayudas y, bueno, por supuesto, al gobierno canario y a los ayuntamientos que están ayudando en esta labor. Así que, bueno, gracias por esa valiosa información. Bien, amigos, ahora escucharemos el resumen de noticias semanal, lo más esperado en este programa al final, que nos trae nuestro compañero José Francisco González, con los últimos acontecimientos más importantes y que de alguna forma también interesan a los venezolanos que están aquí y en otros lugares del mundo. Adelante, José Francisco. Conexión Canarias Venezuela, Dos Pueblos, Una Esperanza presenta. Resumen semanal de noticias de Venezuela. Un breve repaso de las informaciones más importantes ocurridas en la cuna del libertador Simón Bolívar. Distinguidos oyentes, sean bienvenidos a esta emisión de las noticias de la semana para Conexión Canarias Venezuela. Guanipa. Cerca del 80% de los venezolanos vive en pobreza extrema. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, detalló que el régimen de Nicolás Maduro y sus malas políticas llevaron a que el 80% de la población venezolana se encuentre en pobreza extrema con el salario mínimo más bajo del mundo. Según el Banco Mundial, una persona que tenga un ingreso menor a $1.9 diarios se considera que vive en pobreza extrema, mientras un trabajador venezolano gana 1 euro al mes, dijo este martes a través de su cuenta personal de Twitter. Asimismo, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional recordó que el actual gobierno representa todo lo malo que le puede suceder a una sociedad y a un país tan rico como lo fue Venezuela. Biden cumple su promesa y le dará la ciudadanía a los indocumentados. Este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cumplió su palabra presentar en su primer día de mandato un amplio proyecto de ley de inmigración que incluye una vía a la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados en el país. El equipo de transición de Biden anunció los detalles del proyecto de ley que el demócrata envió el miércoles al Congreso como parte de su compromiso de modernizar el sistema de inmigración denominado Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos de 2021. Esta iniciativa, que deberá recibir el visto bueno de ambas cámaras legislativas, dominadas por los demócratas, pretende administrar y proteger de manera responsable la frontera, mantener a familias y comunidades seguras y administrar mejor la migración en todo el hemisferio, señaló un comunicado. De ser aprobado, el proyecto legislativo de Biden supondría la mayor reforma migratoria desde el gobierno del republicano Ronald Reagan de 1981 a 1989, que legalizó a 3 millones de indocumentados en 1986. Maduro anuncia apertura de teatros y pide novena estrella para la bandera. Nicolás Maduro solicitó este miércoles a la Asamblea Nacional estudiar la inclusión de una novena estrella a la bandera nacional. Dejo la idea abierta para que la Asamblea Nacional la estudie, la debata y tengamos una recomendación, una decisión. El funcionario aseveró que el cambio representaría los 200 años de la liberación de Maracaibo. Con motivo a los 200 años de la liberación de Maracaibo, vamos a pedir la novena estrella para Maracaibo, la estrella de Urdaneta, representando por el más leal de todos los leales, Rafael Urdaneta, afirmó Maduro. Durante la entrega de Premio Nacional de Cultura, también anunció la apertura de museos, teatros y espacios culturales en el país, siempre y cuando sea de forma organizada y cumpliendo con las normas de seguridad y el esquema 7+7. reapertura programada y segura de todos los teatros, museos y espacios culturales del país, indicó. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, indicó, por su parte, que ya se han sostenido encuentros con representantes de las artes escénicas y cinematográficas del país para ir acondicionando el escenario para ello. La Asamblea Chavista aumenta la persecución contra los diputados opositores. La Comisión del Parlamento Venezolano, que investiga los delitos que presuntamente cometieron los opositores que dirigieron en los últimos 5 años el legislativo, encabezado por Juan Guaidó, exhortó este martes a la Fiscalía a emitir órdenes de arresto contra los exdiputados que se hacen llamar diputados y siguen cometiendo delitos. Hemos exhortado al Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, que se liberen órdenes de captura para aquellos exdiputados que se hacen llamar diputados y siguen cometiendo delitos contra el país, dijo el vicepresidente de la Comisión, el oficialista Hugbel Roa. La Comisión Especial para investigar las acciones perpetradas contra la República por los legisladores electos en 2015, la mayoría de ellos opositores, y que concluyó su mandato el pasado 5 de enero, fue instalada este mismo martes, si bien la mayoría de la prensa no tuvo acceso a su primera sesión. Roa también explicó que han exhortado al Poder Judicial a que actúe sobre todos aquellos agentes, tanto económicos como personas, que están utilizando la estructura de la Asamblea Nacional saliente para seguir dañando al pueblo venezolano. Los diputados de la Cámara fueron elegidos en los comicios del pasado 6 de diciembre, a los que no acudió el sector de la oposición que lidera Juan Guaidó por considerarlos un fraude. En las legislativas, el chavismo obtuvo el 92% de los diputados de la Asamblea Nacional, pero tras expirar el periodo de la misma que presidía Juan Guaidó, este instaló una Cámara continuista conformada por decenas de diputados elegidos en 2015 que no aspiraron a un nuevo mandato en diciembre de 2020. Lo hizo apelando a una continuidad administrativa, una tesis que no fue apoyada por varios legisladores del antichavismo que sí acataron el fin de sus funciones. De esta manera, llegamos al final del resumen noticioso. Os esperamos en una próxima oportunidad deseándoles una excelente semana. Hemos llegado al final del programa, amigos. Queremos agradecer la participación en nuestro programa a nuestros invitados, Gilberto Esteban Grillet, desde Acarigua, Portuguesa, Venezuela, a Dimitris Díaz, desde Santa Cruz de Tenerife, y a nuestros colaboradores, el diario El Impulso de Barquisimeto, y a nuestros compañeros Ana Escalona, desde Sorocaba, Sao Paulo, Brasil, José Francisco González, desde San Isidro, Granadilla, en el sur de Tenerife. Les recuerdo, amigos, que este programa se transmite los jueves y viernes a las 8 de la noche desde ICOD de los Vinos, en el noroeste de Tenerife, por ICOD en Daute 91.4 FM, en simultáneo con MDQ Radio 103.3 FM desde Los Cristianos, en el sur de la isla, y Visión Agropecuaria VAR 102.9 FM en Acarigua, Portuguesa, y Café Digital 95.5 FM en Barquisimeto Lara, del circuito FM Center en Venezuela. También puede escuchar por ICOD en dauteradio.net, por gelocanarias.es en la sección radio y por las plataformas Spotify, iVoox y Google Podcast. Para comunicarse con nosotros y hacer cualquier colaboración o aporte a este programa, contáctenos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Estuvimos con ustedes en la realización técnica, Gema Linares, en la producción, Cori de León y Milagros Nazaret Carvajal, quien les habla, Jean-Pierre Mariani Ruiz, todos bajo la dirección de Narciso Ramos. Recuerda que la hermandad comienza con la solidaridad. Cuida nuestras islas. Con la voz de Priscila Esteves, cantante canaria, y en el piano del venezolano Alejandro Mariani, nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en ocho peñas, late el pulso de mi alma, soy la historia y el futuro, corazón. Thank you.